miedo se acabó. Y si me marcho ya de vuelta atrás, yo sigo mi camino y te dejo en paz. Sé que no habrá otro hombre que a ti te quiera y que te sepa amar de mil maneras. Ya no hay más amor, todo terminó. No sabes cómo duele que me digas adiós. Que la mía estará bien. Ya yo no caigo en ese juego más. Entiende que mis ojos ya no quieren llorar más. Sé que no habrá otro hombre que a ti te quiera y que te sepa amar de mil maneras. No pidas perdón, ya no hay solución. Comprende que no puedes reparar mi corazón.